trayectoria para tomar la confianza y salir de afuera más complicada la tabla de promedio? Complicada porque por ahí veníamos haciendo las cosas bien como el último partido y no pudimos ganarlo. Hoy yo creo de que hemos jugado bien, hemos convertido por ahí los goles que antes no los podíamos hacer y contento, un desahogo importante porque es fácil castigar a una persona cuando no viene bien, cuando está fallando en lo que hizo durante toda su vida, que es hacer goles. Pero yo soy así, yo cuando más me critican, cuando más me castigan es donde más fuerte estoy. Mi mamá y mi papá me han enseñado a ser así. Yo le pongo el pecho en los peores momentos de mi vida donde yo le pongo el pecho. Se vio muy enojado ante el partido. Y tengo la bendición de que cuando más me castigan es donde mejor me va. Entonces esa es mi tranquilidad, he sido toda mi vida así y tengo la tranquilidad de saber de que tengo la posibilidad y los huevos suficientes como para decirle todo a lo que yo siento en la cara y nadie se anima a decirme las cosas a mí. Así que nada, disfrutar del triunfo de hoy que nos hace bien y le vuelvo a repetir, yo no transo, yo soy una persona que va de frente y al verdadero hincha y al socio Almirante Brown que hoy no puede venir a la cancha, que no le dé bola a esas lacras que por culpa de ellos no podemos jugar con nuestra gente. ¿Se encontraron con más facilidad de lo esperado en la defensa de Boca Unidos? Me imaginaba que tal vez el conjunto correntino iba a venir a cerrar y sin embargo dio la sensación de que el Almirante podría haber hecho más goles todavía. Sí, yo creo que estábamos careciendo de eso por ahí, de darle el último toque a cada jugada. Especialmente yo, que hacía 5 o 6 partidos que no podía convertir. Pero sabíamos, ayer habíamos visto un video, es un equipo que deja jugar, que dejaba llegar por los costados y que esa era la solución. Y creo que lo planteamos bien, salió bien y por suerte pudimos ganar y salir de esta mala racha. Te desahogaste, tenía un grito bastante eufórico de tu parte en el tercer gol. Sí, para todos los que me critican. ¿Quiénes son los que decís que transan? Yo no soy vigilante. A mí en la vida me ha enseñado o soy ladrón o soy vigilante. Yo no soy ninguna de las dos cosas. No soy ni ladrón ni vigilante. Pero en la vida lo que no tiene... Hay una palabra que se maneja en el fútbol, que son los que van a traer los arcos, es barra brava. La palabra lo dicen todos. Barra brava. Estos pibes van a vigilantear un diario nacional y a decir... A mí me dan camiseta por 2000, a los otros le dan Umbro. Me hicieron acordar a mis hijas cuando yo a uno le doy un chupetín más grande que al otro y se quejan por eso. Yo no soy vigilante, ¿eh? Y acá sabemos todo lo que pasa en el fútbol. Así que yo no voy a vigilante. Así voy a tomar carta en el asunto porque a mí nadie me va a venir a decir de que yo voy para atrás. Entonces eso es una nota que salió en todo el país. Y bueno, a mí me lo van a tener que demostrar. Y ellos saben de que yo voy para atrás, yo ahora me tengo que juntar con mi abogado, que es el doctor Racanelli, un abogado acá de Matanza muy poderoso. Entonces me voy a sentar a hablar con él, lo que él decide hacer es lo que realmente vamos a hacer. Pero yo con esto voy hasta la última consecuencia porque tengo una hija de 11 años, va al colegio y debe ser muy triste para una chica de 11 años que en algún momento le digan tu papá va para atrás. Entonces yo por esto no me voy a comer esa gratis. ¿Por qué pensás que te atacan así? Mira, yo te voy a decir la verdad, una vuelta vinieron al entrenamiento a pedir para un viaje. Yo salí y tengo la tranquilidad de que a todos mis compañeros los puse atrás mío y le dije, muchachos, yo a ustedes en mi bolsillo no le doy un peso. Y después cuando fueron a Santa Fe a pedir camiseta después que perdimos el partido, lo saqué cagando del hotel a todos. Porque yo antes de darle a estas lacras que no sirven para nada, prefiero darle a un socio por ahí que no tiene para pagar una cuota y prefiero dársela a él. Le doy mi camiseta y que haga una rifa y pueda seguir siendo socio del club. Pero esos que están ahí, te puedo asegurar que si hay, no sé cuánto hay en la foto, 5 o 6, si 2 son socios es un montón. Y por culpa de ellos no podemos... Ese Rocky que salió en el puesto, en cancha de Racing, tirando el puesto de Pancho. Y después el diario Le le da una nota... Ellos cruzados de brazos como si fuese que están entregando un premio Nobel. Con todos los quilombos que hay de Barra Brava y todo eso, con el diario Le van 6 tipos a acusar a otra persona de que Marachi se fue culpa mía, de que el equipo está en descenso directo porque yo voy para atrás. Yo la verdad que el diario Le En vez de ser un diario deportivo, tendría que ser un diario de Chimento. Me voy a averiguar a ver si Ventura no es el director. ¿No te enojaste con ellos, que no te llamaron para un derecho a réplica, nada que ver? ¿Te enojaste con el diario, con eso? ¿No te llamaron a vos para un derecho a réplica, por lo menos? ¿Diario? Yo a esta altura del año, mirá si me está haciendo problemas, si Olé me llama para hacerme una nota. Yo cuando quiero hablar, hablo, hago una nota y se me escucha en todos lados. No necesito ir al Olé para que me hagan una nota o llamar para decir, déjame que yo me voy a defender. Yo siempre tengo la posibilidad de defenderme, pero sé esperar el momento. Me se trata muy enojado, digo, a ver si una buena oportunidad para decir alguna cosa que no pude decir, porque al leer esa nota te da bronca. Lástima me dan. No bronca, porque no vale ni una cachetada, te lo digo yo. Mi hermano me dice, estas cosas se arreglan como hombre, y yo la voy a arreglar a mi manera. El tiempo va a terminar diciendo la verdad. Y no voy a hablar, salen a hablar. La verdad, yo te digo la verdad, te hablo con la mano en el corazón, siento vergüenza y lástima. Porque yo los conozco a todos, y yo te puedo asegurar que cuando me crucen a mí van a agachar la cabeza, porque no le da la nata para venir a decirme las cosas. ¿Te da más fuerza para seguir en el fútbol o tan lejos? Tengo 300 goles en mi carrera, mirá si esto me van a... Yo hace un año y medio perdí a mi mamá, Peor golpe que para un ser humano no hay, Eso. Dolor más grande que eso no hay en la vida, te lo puedo asegurar porque a mí me ha pasado. Y mirá si me voy a amargar y me voy a poner a llorar por las cosas que dicen estos seis boludos. Que ni vigilante te le puede decir. Porque la verdad que te ponen a llorar por seis piques, por 20 entradas, por 200. La verdad que... Se redobla la apuesta. ¿Ah? Se redobla la apuesta. Yo sigo jugando igual y sigo siendo la misma persona que era hasta antes de este partido. No es que porque hice un gol salgo a hablar y salgo a contestar. Yo hablo siempre. Te vuelvo a repetir, en los peores momentos es donde yo me hago más fuerte. Esa es mi gran virtud. Yo no le debo nada a nadie ni le pido nada a nadie. Pero estos seis boludos que por culpa de ellos no podemos jugar de local, y te vuelvo a repetir, ese Rocky que estaba en una foto con una camiseta de Argentina tirando el puesto de Pancho, y yo en ese año no estaba en Almirante Brown, Lo de Marachi se sabe públicamente que fue con un entredicho con el entrenador. Entonces, las cosas acá son claras. Yo estoy fuerte y voy a ser fuerte toda mi vida. Y me voy a retirar del fútbol cuando yo quiero. Porque me sobra espalda para salir a enfrentar a cualquiera. Y si hay algo que no hice nunca en mi vida, fue negociar. Y yo con esas lacras que están ahí en el diario, no voy a negociar nunca. Porque cuando le tuve que decir... Rajá de acá y a vos no te doy nada, se lo dije en la cara, y nadie me dijo nada. Y ahora van al diario, son unos vigilantes. Mañana hacémelo.